El tal Tocolabal, Soque o Tocil, tendría otro corazón para amar a esta tierra, para amar a esas tradiciones. Y eso lo decimos desde la resistencia de nuestra cultura Soque, que a pesar de ya casi 600 años de resistencia, se mantiene viva y aquí está presente. Quiero pedir para empezar un aplauso muy fuerte de los compañeros maestros, para mis compañeros, para los niños, ahí están, para los maestros para los chicos de la marimba, para los maestros, para los padres de familia que están ahí presentes, porque somos originales, no somos copia, somos realmente originales. Y de aquí denuncio la necedad del cuarto poder, el cuarto poder. El cuarto poder es el nombre de una de las novelas de un gran escritor coiteco, Emilio Rabasa Estebanel. Nombre completo, José Emilio Rabasa Estebanel. De las cuatro novelas que son famosas, una de ellas es Cuarto Poder. Y de aquí, desde aquí le cobro al dueño de Cuarto Poder el impuesto que corresponde por el nombre del superhéroe que se llama Cuarto Poder. Y que se puede pagar, porque los coitecos se lo vamos a cobrar. Y está mejor que quede el nombre Cuarto Poder. Está mejor que quede ahí el nombre. Bueno, con el respeto que se merecen, los compañeros escriben. Bueno, ahora sí entramos en materia. Primeramente, queremos agradecer el espacio que nos da y que se fijaron en nosotros, la mesa, los compañeros maestros y todo como se dio este planteamiento. Y ahora sí, queremos hacer entrega, me lo pidió el maestro Ángel Ramírez, que está por ahí de todo corazón, su hermano y varios de los compañeros me pidieron, hay que entregarle a la mesa ese cariño, eso que significa el triunfo, eso que significa a partir de ahora el triunfo del magisterio como ha sido siempre. Maestra Katy, maestra Yayes, maestra Margarita, maestra, que quien la acompaña a Katy, por favor, a la licenciada Katy, por aquí hay un caminito, véngase por este lado, y esto es todo lo que vale el triunfo. Aquí está, este borrego lo bailamos y lo compartimos. Lo bailamos en la fiesta, cuando ya se logra todo, cuando ya la fiesta concluye, precisamente lo bailamos. Por este lado, aquí están las garitas, eso sí le tenemos que dar la importancia que se requiere, como toda la presencia de ustedes. Es el símbolo más grande que le vamos a dejar. Sí, eso, es el símbolo del triunfo, de haber ganado, de haber triunfado, porque Chiapas está despierto, ya hemos ganado. México está despertando, estamos ganando. Y calma, corta, porque sí, estamos ganando. Entonces, no nos vamos a bajar. Y como decimos en la cocina, si sube o baja, ¿qué nos importa? Corta nunca se raja. En este momento entra la comisión de los maestros. ¿Quiénes son maestros? Para que están los dos maestros. No me gusta su color, pero ni modo. Este color. Bueno, le hará entrega aquí mis compañeras maestras y compañeros de toda la familia. Le harán entrega. Bueno, haremos una probadita de un bailecito con ellas, pues ellos no son especialistas en esto. Y después se los entregaremos. Pasaremos a que bailen también ellos. Y pues después ya salimos con el grupo de bailes que va a estar aquí. Y también los del hospital de Tamborados que estarán por ahí con nosotros. Sale, está un poquito débil, entonces bailaremos allá abajo. Bueno, ahora sí, chiquitos, aviéndese con algo por ahí. ¿Dónde están los chavos? Adelante. Como para bailar el borrego.